4 de enero nos cayó una fecha para ir a tocar. Era una boda elegante, de esas que les dicen de alta sociedad. Era el salón elegante en el que soñaste casarte algún día. Yo iba a cantar ese vals que soñábamos juntos bailar ese día. Cómo da vueltas la vida, nunca imaginé que te volvería a ver. Éramos casi dos niños cuando me dijiste, escúchame bien. Aunque me duela en el alma, tendré que marcharme y buscar otras cosas. Alguien que tenga futuro con mucho dinero que me haga su esposa. Y no pude cantar al verte tan bonita. Recordé de golpe con mucho dolor cuando caminando por nuestra placita el mundo era solo de nosotros dos. Y no pude cantar al verte cuando entrabas el brazo del hombre que anhelabas tú. Yo con mis amigos sigo en las tocadas. Nunca pude ser lo que buscabas tú. No pude cantar al verte tan bonita. Recordé de golpe con mucho dolor cuando caminando por nuestra placita el mundo era solo de nosotros dos. Y no pude cantar al verte cuando entrabas el brazo del hombre que anhelabas tú. Yo con mis amigos sigo en las tocadas. Nunca pude ser lo que